La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Soy el pastor Armando Miranda para la iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un placer acercarme a usted en este pequeño devocional de la bendita palabra de Dios. Nuestra cita bíblica está en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 18. Y el material de su muro era de jaspe, mas la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Apocalipsis 21:18. Luego esta es una descripción de la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, en donde, si Dios nos presta la vida, queremos ir y vivir cerca de Dios. ¿Y por qué en esta ciudad exactamente? Porque esa es la única ciudad donde Dios vivirá en la eternidad. La Escritura dice que sus siervos le verán y podremos entonces ver su rostro y podremos estar con Él. Así que en todas las demás porciones Dios estará presente, omnipresente, como lo hace siempre. Dios está con usted, Dios está conmigo, Dios está con toda su familia, pero no vemos su rostro. Sin embargo, en esta nueva ciudad, en la eternidad, Él tendrá su propio trono y se dejará ver su rostro, y sus siervos le servirán, dice la Escritura. Y es ahí donde queremos estar, en este lugar. ¿Y por qué la Escritura entonces enseña que esta ciudad tiene muros que son de jaspe, la ciudad es de oro puro, pero lo asemeja al vidrio limpio? Y usted debe recordar que el vidrio deja que todo sea transparente. El vidrio es translúcido, en otras palabras, se deja ver lo que hay dentro y lo que hay fuera. Luego, esta porción bíblica que habla acerca que el vidrio es limpio, nos deja ver la claridad que Dios tiene. Y eso entonces nos deja una enseñanza enorme de que debemos aprender a ser transparentes. Y una de las cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos a hacer es tener gratitud, porque la gratitud te hace transparente. Transparente en cualquier situación, deja ver lo que hay en ti. Tanto así que Israel en el Antiguo Testamento tenía una fiesta de acción de gracias y una celebración nacional que ellos tenían. Dios ordenó que sus hijos, este pueblo de Israel, expresara gratitud por las múltiples bendiciones que Él derramaba sobre ellos día tras día. Por esta razón nosotros podemos entonces aprender cómo celebrar y expresar de manera apropiada nuestra gratitud por todas estas bendiciones que Dios derrama como individuos y también como familias. Así que Dios nos ayude para poder aprender un poco más de gratitud. Si Dios tiene gratitud, si Dios tiene gracia que se nos da, que nos es dada a través de Jesucristo, su Hijo, cuánto más nosotros debemos estar inspirados por el Espíritu de Dios para aprender, para recibir lo que Dios nos ha dado en su palabra y poner en práctica esta acción de gracia verdadera. Y también debemos aprender a practicarla. Así que Dios nos dé la ayuda en este pequeño momento para aprender un poco más. Estamos viendo cómo hay días en los cuales la ingratitud que ha alcanzado en este tiempo en el que vivimos niveles tan desagradables que no podemos darnos el lujo de convertirnos en uno, así como el mundo lo hace, gente ingrata. Porque una vez que comprendemos cuánto hemos fallado, entonces podemos arrepentirnos y permitir que sea Jesucristo el que llene nuestro corazón de su misma gratitud rebosante que tiene por causa de su Padre. Así que Dios nos bendiga en este tiempo de aprender gratitud y tener una boca agradecida. Usted sabe que hay poder en la boca de una persona que tiene gratitud. En otras palabras, el poder de una boca agradecida. Por eso la Escritura dice en el libro de Filipenses, capítulo 4, versos 5 al 7, vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Para nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Luego nos exhorta a tener hacimiento de gracias. Dios desea que otros conozcan la moderación o paciencia con la que llevamos las aflicciones y que no nos excedamos en nada. Dios tampoco desea que nos deleitemos en el disfrute de nuestros bienes terrenales que Él nos ha dado. Dios no desea que nos afanemos por nada. Esto quiere decir que debemos evitar los pensamientos de ansiedad, dudas, temores sobre la forma en la que satisfaremos nuestras necesidades y ilusionaremos nuestras dificultades. Debemos confiar entonces de que Dios tiene cuidado de todas nuestras necesidades en la vida, pero nuestras peticiones de oración deben unirse con una súplica, y con qué cree, sino con acción de gracias. Cuando nuestras oraciones y súplicas se unen en gratitud santa, experimentamos entonces la paz de Dios que va a sobrepujar todo entendimiento. Por eso Pablo, el apóstol, en la palabra de Dios en Tesalonicenses, en la primera epístola, en el capítulo 5 y en el verso 18, dijo: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, esta es la voluntad de Dios. Así que esta porción de la Escritura nos enseña que la voluntad de Dios es que demos gracias en todo. El poder de una boca agradecida. Es por eso que muchos han escrito acerca de la gratitud. Alguien dijo: cuando bebas agua, recuerda la fuente. Cuando bebas agua, recuerda la fuente. ¿Cuántos de nosotros solamente tomamos las cosas y no medimos de dónde han venido? Alguien más dijo: mientras el río corra, los montes hagan sombra y en el cielo haya estrellas, debe durar la memoria del beneficio recibido en la mente del hombre agradecido. Luego, la gratitud es importante. Solo un exceso es recomendable en el mundo: el exceso de la gratitud. El exceso de la gratitud. La gratitud es la memoria del corazón, dijo alguien más. Aquel que recibe un favor a tiempo nunca debe olvidarlo, y el que lo da nunca debe recordarlo. ¿Cuánto nos ayudaría esto si lo viviéramos? Mayor es la inclinación que tenemos a castigar la ofensa que a premiar el beneficio, porque el agradecimiento pesa y la venganza satisface. ¿Cuán cierto es esto? El agradecido siempre mira grande el beneficio que recibió. Sentir gratitud y no expresarla es como envolver un regalo y no darlo. Así que piense cómo el benefactor crea derechos en el agradecido. Así que, amigo, tengamos una boca agradecida. Aprendamos a tener una boca agradecida. Con razón Jesucristo, nuestro Señor, de Él fue escrito en diferentes porciones cómo su boca se había llenado de gratitud. Gratitud entre todas las cosas, gratitud por todas las cosas. La Escritura dice que la gratitud se derramó de sus labios. Luego Dios nos pide tener gratitud a todos nosotros en la boca, el poder de una boca agradecida. Por cierto, ¿usted ya dio gracias en este día por la vida que tiene? Y si no lo ha hecho, ¿por qué no nos llenamos la boca de gratitud ante Dios Padre? Te bendecimos y te damos gracias por todo lo que tenemos y todo lo que no tenemos. Permítenos aprender en este devocional acerca de la gratitud que te debemos a ti en todas las cosas. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.